Los turnos en los puestos de perímetro cambian en 15 minutos. El personal que no sea de combate diríjase a sus puestos. Esperen a las órdenes de confrontación. La base está esperando confirmación del comandante. Equipo 2 informando de contacto 0. Mantenemos la pauta de barrido, cambio. El equipo 3 encontró 2 sobrevivientes y avanza a la zona de aterrizaje para interrogarlos, cambio. Objetivo principal recuperado, que todos los equipos disparen a matar. Fuerza letal permitida. Recibió una actualización del perímetro sur. Si no sabe nada de ellos en 10 minutos, envíe un pelotón. Estoy esperando que me informen. Sí, señor.